estación de radio. Durante muchos años, sobre todo desde el 2003 a esta parte, se planteó esta teoría del derrame, ¿no? De la copa llena que rebalsa. ¿Qué pensó el gobierno? Dijo, bueno, ingresará mucho dinero, tendremos superávit fiscal, el PBI irá en crecimiento. Las cuentas fiscales se mantendrán en alza. La exportación se mantendrá en alza. Y esto llevará a que esta copa derramada produzca consumo, produzca productividad, valga la redundancia. De esta manera el gobierno pensó, ante mayor crecimiento, menos desigualdad. Habrá menos desigualdad. Ante mayor crecimiento, los niveles de indigencia van a reducirse. Los niveles de pobreza también. Pero la historia fue diferente. El gobierno apeló en los últimos 2 años, sobre todo, a la teoría de él. Nos jugamos por todo con las consecuencias que vivimos. Nos jugamos por todo, me refiero a vamos contra todos o contra los que el gobierno dice creer atacar en defensa de y en detrimento de, como hoy ha ocurrido. ¿Por qué lo digo? Porque los niveles de pobreza no se han reducido. Evidentemente algo falló en la política de los Kirchner. Para entender otras cifras, por ejemplo, que la brecha entre ricos y pobres aumentó más durante este gobierno que durante cualquier otro gobierno. El empleo negro aumentó más en este gobierno que en cualquier otro gobierno. 4 de cada 10 trabajadores están negros. Cada vez se estira más la brecha entre los trabajadores que más ganan y los que menos ganan. Los que menos ganan, claro está, son los que figuran hoy en negro. Y recuerdo tanto esa publicidad de todo bond, todo local. Porque es el momento que se vive. Otra sería la discusión, ya la hemos planteado muchas veces aquí. ¿Por qué los empresarios hacen lo que quieren aquí en la Argentina y nadie se los puede impedir? Pero esta teoría del derrame también tuvo sus puntos favorables, por lo menos para la economía argentina. Y así lo entendió el ministro Amado Boudou, que en el día de ayer anunció, por aviso de la presidenta, que se va a enviar un proyecto de ley al Congreso para derogar la ley Cerrojo, que es fácil de entender si lo llevamos al plano de nuestra economía real. La ley Cerrojo era lo que permitía que aquellos holdouts que estaban fuera del canje de deuda puedan reingresar, ¿sí? ¿Para qué? Para renegociar. Los tenedores de bonos no entraron en ese canje de deuda del año 2005 realizado por el ex ministro Roberto Labaña, que ayer también saludó, celebró esta medida, en parte. Quienes quedaron afuera, hoy pueden retomar estas negociaciones. Son aproximadamente 20.000 millones de dólares, ¿sí? Lo que se va a renegociar. Y ayer al ministro Boudou le hicieron una pregunta importante. ¿Por qué es necesario volver al mercado de capitales? Es decir, todo esto se produce, reabrir el canje de deuda, para regresar al mercado de capitales. Por ahora sí en el Fondo Monetario Internacional, pero el mercado de capitales exige nuevas deudas, ¿sí? No con el fondo, sino con otros organismos. Y a mi entender, el fondo u otros organismos son lo mismo. Todos dependen de los grandes países, de las superpotencias en este mundo. De allí dependen los capitales que la Argentina va a necesitar. Y según Boudou, es para generar más inclusión. Es para generar más empleo y sostener los salarios. ¿Cuáles salarios? Los que hoy no llegan a los 1.200 pesos. ¿Cuál empleo? El que ha aumentado desde el 2007 a la fecha. La pobreza que ha aumentado y se ubica casi un 30%. Que incluso reconociendo las cifras de gobierno, que son de aproximadamente el 15% que dicen que hay de pobreza, ya los planes que han lanzado apuntan a eso, a reducir. O este nuevo plan de la universalización de la asignación familiar por hijo. Son parches. Son gotas de agua en medio de un mar gigante, muy gigante. Diría que el más gigante de todos. Y en ese mar gigante estamos dando manotazos de ahogados. En algún momento nos vamos a cansar, se lo puedo asegurar. Esto es Recorte Informativo. Comenzamos la mañana. Buen día para todos. A veces ando dormido, a veces voy desmayado. A veces ando dormido, a veces voy desmayado. Muy poco me despabilo, siempre termino engañado. A veces ando muy duro, a veces ando chupado. A veces ando muy duro, a veces ando chupado. Qué fácil para el que manda manejarme en ese estado. Manejarme en ese estado, manejarme en ese estado. Qué fácil para el que manda manejarme en ese estado. Es muy difícil para el pobre vivir sin ser despojado. Es muy difícil para el pobre vivir sin ser despojado. Mucho más fácil sería tirar para el mismo lado. Tirar para el mismo lado, tirar para el mismo lado. Mucho más fácil sería tirar para el mismo lado. Un poco de tristeza que ya no exista el valor. Da un poco de tristeza que ya no exista el valor. Agachando la cabeza nos espera el paredón. Nos espera el paredón. Nos espera el paredón. Agachando la cabeza nos espera el paredón. Es muy difícil para para el mismo lado, tirar para el mismo lado. Mucho más fácil sería tirar para el mismo lado. cual representa un destino distinto. Y ahora ven tus ojos y entiendo. Muy buenos días para todos, ¿cómo les va? Comenzamos el último día de la semana, día viernes 23 de octubre. Un hermoso día, ¿sí? Así aparenta y así seguramente seguirá durante todo el día. Ya me acompaña aquí a mi derecha, está también en la operación técnica Victoria Espinosa y Cintia Medina. Buen día, Cintia, ¿cómo te va? Buen día, Rodrigo, buen día para todos los oyentes también. Volvimos Rubén, nuevamente. Rubén, lo extraño a Rubén ahora. Te extrañaba a vos también. Extraño a todo el mundo, Rodrigo. Lo extrañaba a Rubén, la extrañaba a Cintia y a Diego también lo extraño, sí. Bueno, luego de una dos jornadas de estudio, regresamos con algunos conceptos de semiótica. Si querés, después te lo cuento. Bueno, dale. ¿Te fueron bien los estudios? Más o menos, pero veamos, pero el intento estuvo. Y claro, bueno, importante es eso. Tenemos para compartir con los oyentes la palabra de Karina y Alejandra, son vecinas del barrio Lomas de Casasco 2. Recordemos que en el 2006 se hacía la entrega, el presidente Néstor Kirchner entregaba a 588 familias las viviendas del Plan Federal de Viviendas, que tuvo diferentes etapas, la primera etapa y la segunda etapa. Este pertenecía a la primera etapa del Plan Federal de Viviendas y recordemos que desde un principio hubo diferentes inconvenientes al respecto. Por un lado, el tema de las instituciones que estaban ausentes, como por ejemplo las escuelas y las unidades sanitarias básicas, pero después había otras instituciones como los jardines, un espacio donde los chicos puedan salir a divertirse, también una plaza que es tan importante para cualquier barrio, entre otras dificultades que había. Hoy hay otro problema, Rodrigo, también. Sí, otro problema porque muchas familias o muchos titulares de las casas las han vendido a otros propietarios por casi 5.000 pesos, 3.000, 4.000 pesos. Y bueno, aparte de que las condiciones no estaban en las mejores, las casas no estaban en las mejores condiciones, ¿no? Pero a esto, las familias que compraron de buena fe estas casas, hoy pueden ser desalojadas. Porque la municipalidad le está diciendo, salgan de estas casas porque hay adjudicatarios suplentes que tienen que ingresar, de acuerdo a los adjudicatarios de aquel año 2006, cuando se armó todo el listado de acuerdo al puntaje, de verdad. ¿Te parece? Escuchamos directamente la palabra de Karina. Ella explica que es un problema que no generaron ellos, pero que sí que tiene que haber una solución. Sí tiene que haber una solución, porque aparte los que tienen su vivienda, pagaron por esta vivienda. O están pagando también. Escuchemos el audio. Bueno, nosotros compramos. Ya va a ser 2 años que compramos y resulta que, bueno, fuimos para ver si nos podían poner a nombre nuestro la casa, ¿no? Que seamos titulares nosotros. Pero no se puede, de ninguna manera se puede. Fuimos al Eduardo, fuimos a hablar con la Asistencia Social, la Acción Social. Lo único que nos dicen es que no tenemos que ir sí o sí de ahí porque hay una lista de suplentes que están esperando a que nos saquen a nosotros de ahí, que desalojen a todo lo que compramos para meter a esa gente. Lo cierto es que está prohibido, ¿no?, vender la casa. Estas son las reglas, ¿no?, cuando le entregan a los titulares. Los titulares vendieron las casas, muchos dicen que son punteros políticos ubicados por la municipalidad, que hay gente... Sí, eso es verdad. Eso es verdad, y yo conozco varios que ahora no viene al tema a nombrarlos, pero eso es lo que más me indigna a mí, que ellos nos tratan de delincuentes a nosotros siendo que ellos son los delincuentes. ¿Cómo manejan el tema de darle las casitas y la venden por 5.000 pesos? Esas personas no la necesitaban, porque con 5.000 pesos calculo que no se compras otra casa. El punto es que ustedes pueden ser desalojados. Sí, sí, sí. Y no les van a reconocer nunca que compraron la casa, o no, por lo menos el dinero también. No. Karina, también a la vez está la realidad de aquellas familias que son adjudicatarios suplentes y que también tienen la necesidad de una vivienda. Sí, pero también hay mucha gente que compró y están en lista de espera, que yo las voy a apoyar porque yo creo que tiene muchos chicos, ¿entendés? Y es ilegal estén ellos ahí y también es ilegal de que la desalojen, ¿entendés? Entonces, la culpa la tienen ellos por haber trabajado mal en el barrio, ¿entendés? Entonces, le estamos llevando, dando la posibilidad de que vengan a resolver el problema que ellos generaron. Evidentemente un problema de administración y que donde el principal responsable es la Municipalidad de Moreno, porque eran los encargados de distribuir estas viviendas y que no se realice, bueno, lo que después pasó, la venta, claro, que no se permite, pero al mismo tiempo hay gente que pagó por ese lugar. De las 600 casas que hay, casi, más de la mitad se vendió. Es decir, ¿cómo la municipalidad no sabía de esto? Que no sabía que se está realizando esto. Y aparte lo que esconde, el gran problema que esconde todo esto es la emergencia habitacional. La cantidad de familias que están en la misma situación que aquella que compraron. Y no nos olvidemos de aquellas familias que son suplentes y que también tienen que ingresar. Porque están en la misma dificultad que ellos. Karina y Alejandra decían, bueno, nosotros no estamos tampoco en contra de aquellos que están en la misma situación. Claro. Porque esta es la realidad. Pero también necesitamos nuestras casas. Se va a producir un enfrentamiento entre ellos, al final. Si la municipalidad no interviene de la manera adecuada. Este sábado va a haber una asamblea. Tenemos que confirmar bien el horario. A las 2 de la tarde, creo. A las 2 de la tarde, aproximadamente, en donde los vecinos van a resolver cómo se va a continuar con esto. Ya están organizados, no solo por esto, sino también por los problemas que anunciábamos en un principio. Educación, salud, muchos chicos debieron dejar de estudiar porque no tenían cerca una escuela o porque las aulas que se prepararon, o sea, llegaron de un día para el otro 588 familias. Se calcula que más de 2.500 personas de un día para el otro llegan al barrio. Sí, aproximadamente 1.800 chicos. Entonces, ¿qué se hacía con esto? ¿Cómo se trabaja? ¿Falta de planificación? Bueno, siempre lo nombramos. El sábado a partir de las 2 de la tarde aproximadamente va a haber una asamblea. Los vecinos van a decir qué van a hacer porque están cansados de sentirse, como ellos lo dicen también en uno de los audios, olvidados y excluidos. Panorama, 9:35 minutos. FM Moreno anuncia. Estación informativa de FM Moreno. Internacionales. Ecuador y Perú. De acuerdo. Tras casi dos siglos de conflictos fronterizos, los gobiernos de Perú y Ecuador firmaron acuerdos respecto a temas económicos, turismo, agroindustrial y transporte. El acontecimiento fue durante la visita de una delegación ecuatoriana al Perú encabezada por Rafael Correa. También en la reunión presidencial Ecuador-Perú se aprobó un fondo económico destinado a desminar zonas fronterizas. Perú y Ecuador han mantenido una diferencia territorial por las zonas amazónicas y andinas desde su independencia a principios del siglo XIX. Nacionales. Reabre el canje de deuda. El ministro de Economía, Amado Boudou, confirmó que el gobierno nacional reabrirá el canje de deuda en cesación de pagos. De este modo, el funcionario adelantó en conferencia de prensa que el lunes próximo el Ejecutivo enviará un proyecto de ley al Congreso para suspender la ley Cerrojo, sancionada en febrero de 2005 y que trababa reaperturas de canje de deuda. Entre las posibilidades que contemplan analistas del mercado están la emisión de un bono por 7.000 millones de dólares a 25 años a cambio de los papeles en default y otro 1.000 millones a 7 años. Provinciales. Córdoba. Ética en la universidad. El Consejo Superior de la Universidad Nacional de Río Cuarto decidió rechazar los fondos provenientes de la minera La Lumbrera de una votación que resultó de 12 votos en contra y 8 a favor. El titular de la Asociación Gremial Docente de la Universidad Nacional de Río Cuarto, Jorge Adaro, manifestó que el rechazo se fundamenta en una postura ambiental y social. Por su parte, la Facultad de Matemática, Astronomía y Física de la universidad también pronunció su rechazo a los fondos. Se trata de la cuarta facultad de la Universidad Nacional de Córdoba que los rechaza. Locales. Mala administración. El 21 de diciembre de 2006, el expresidente de la Argentina, Néstor Kirchner, realizaba la entrega de 588 viviendas en el barrio Lomas de Casasco 2, junto con autoridades municipales a través del Plan Federal de Viviendas. Desde un comienzo hubo inconvenientes, ya que la falta de instituciones como escuelas y unidades sanitarias dificultaba que las familias pudieran acceder a la salud y a la educación. Hoy la falta de control y administración de la municipalidad pone en riesgo el acceso a la vivienda de aquellos que estaban anotados y de los que compraron a los titulares por 5.000 pesos una vivienda de buena fe. Alejandra, vecina del barrio, explicó a Recorte Informativo que se sienten excluidos y olvidados. Porque hay mucha demanda en el tema de Casasco, sino el tema de convenio de pago, la gente que compró. Muchos problemas tiene el barrio. O sea, hicieron las casitas, nos dejaron en ese lugar, se olvidaron de que teníamos que tener derecho a la salud, a la educación, se olvidaron de muchas cosas. Y después el gobierno municipal habla de derechos. Por otra parte, Alejandra y Karina manifestaron que el problema de los propietarios tienen que resolverlo el municipio, porque ambos sectores tienen derecho a una vivienda. Bueno, nosotros compramos, ya hace 2 años que compramos, y resulta que bueno, fuimos para ver si nos podían poner a nombre nuestro la casa, ¿no? Que seamos titulares nosotros. Pero no se puede, de ninguna manera se puede. Fuimos al Eduardo, fuimos a la Asistencia Social, a la Acción Social. Lo único que nos dicen es que nos tenemos que ir sí o sí de ahí porque hay una lista de suplentes que están esperando a que nos saquen a nosotros de ahí, que desalojen a todo lo que compramos para meter a esa gente. Sí, pero también hay mucha gente que compró y están en lista de espera, que yo las voy a apoyar porque yo creo que tiene muchos chicos, ¿entendés? Y es ilegal estén ellos ahí y también es ilegal de que la desalojen, ¿entendés? Entonces, la culpa la tienen ellos por haber trabajado mal en el barrio, ¿entendés? Entonces, le estamos llevando, dándole la posibilidad de que vengan a resolver el problema que ellos generaron. Por último, Alejandro enfatizó que si no se resuelve de parte del municipio, van a tomar medidas que hagan visible el problema. Karina Torrado, con quien corresponda de gestión de hábitat, para ver qué soluciones o qué lo van a parar a esas familias. ¿Alguien los recibió en este tiempo? No. Porque aquí tienen firmado este petitorio la firma de todos los concejales, ¿sí? Sí, oposición y oficialismo. Pero hasta el momento no les dijeron que pueden tratar este tema. Ustedes, los medios, nos han apoyado en todo, en esta lucha que venimos haciendo, y si no tenemos la respuesta, el sábado se hace una asamblea en el barrio, la tercera, para tomar medidas. Iremos a cortar la ruta, alguna medida tenemos que tomar porque necesitamos la respuesta. No va a ser cosa que vengan esta noche o mañana y le desalojen a la gente y después ellos hablen de derecho. Es la hora 9:41. 22 grados la temperatura, la sensación térmica es de 24 grados y la humedad del 64%. Esta fue la estación informativa de FM Moreno. 3 años. Mi nombre es Eduardo Espósito y quería saludarlos muy especialmente. Sabemos que siempre el cumplir un aniversario más en las actividades que tienen que ver con la comunidad, con la cultura, con una serie de factores que hacen al bien común de nuestra comunidad es importante. Y todo aquel que tenga un propósito en la vida tiene que luchar arduamente para conseguir cosas. Creo que es el momento de decirles, hay que seguir adelante, la recuperación es fundamental de un espacio que sea útil a cada uno de nosotros. FM Moreno, 3 años recuperando el aire. 23 años en tu radio de acción. Yo soy mucho más feliz. Hola, ¿todo bien? Hola. ¿Tenés algo que decir? Llama al 466-6559. ¿Anotaste? Dale. 466-6559. El número de FM Moreno. Estación de comunicación. Como

cada cual representa un destino distinto. Y ahora veo en tus ojos y entiendo, pues son constantes los que miran y resisten. Y ahora veo en tus ojos y entiendo, pues son constantes los que miran y resisten. Les recuerdo que el domingo se vota en Uruguay. Aparentemente Pepe José Mujica, candidato por el Frente Amplio, lidera las encuestas para ser el nuevo presidente de Uruguay. El domingo habrá votación, allí está nuestro compañero Álvaro González, que seguro traerá la cobertura, ¿no, Cintia, de lo que ocurra en nuestro país hermano y vecino? Se llevó una cámara, un MP3, que sí, algo sí, para grabar, y sí, seguro va a traer toda la cobertura. Una nota capaz, sabemos, tiene la palabra en exclusiva de Pepe Mujica. Sabemos que está allí, que está muy atento, que está participando de muchos sectores, viendo qué es lo que está pasando en Uruguay. Seguramente cuando venga nos va a compartir a nosotros y a los oyentes también cómo se vivió estas elecciones en la República Hermana, la República del Uruguay. República del Uruguay. Continuamos con recorte informativo, damos las vías de comunicación 466-6559 o si no, mensaje de texto al 1561-5403-59. O si no, nos pueden escuchar por el blog todos los días, es fmmoreno.blogspot.com. Ingresan allí y están todos los programas, no solamente de recorte, sino todos los programas de la radio. Continuamos con más información, tenemos para compartir con ustedes la palabra de la concejala Adriana Palacio. Hablando de diferentes temas, Rodrigo, por un lado las cooperativas, tema tan importante, y la consulta es, bueno, el expediente que todavía no tenemos acceso, el expediente con que se firmó el miércoles pasado relacionado con estos 100.000 nuevos puestos de trabajo. Ayer o antes de ayer, si no me equivoco, anunciaba la presidenta Cristina Fernández de Kirchner que ya se estaban implementando cerca de 30.000 puestos de trabajo en todo el país. Sí, en toda la provincia sobre todo. Ahora apuntan a la provincia. Y la concejal Palacio fue consultada por nuestro compañero Rubén, sobre todo luego de las declaraciones de Miguel Soler, Cintia, de la MPL, de la FAP, que de las cuatro cooperativas que tienen, dijo que fomentan la vagancia porque en el primer lugar no están obligados a trabajar. Escuchamos, ¿te parece, Cintia, lo que dice Palacio sobre las cooperativas? Escuchamos. Ahí es cuando se desvirtúa el sistema. Apelo a mi total y absoluta sinceridad. Hay veces que los estamentos tienen que ser orgánicos, Rubén. Entonces, no por una cuestión de... Yo creo en la redistribución del ingreso y del trabajo con justicia. Ahora, si vos, desde los planos que tienen estas figuras corporativas, empezás a poner acá, allá, acá, acá y acá, y un poco en el municipio, entonces se generan estas situaciones. Porque hay tantos interlocutores que es muy difícil poder conducir toda esta masa, por ejemplo, estas primeras 33 cooperativas. Entonces, por ejemplo, aquellos que estuvieron más ligados al municipio están haciendo algunos trabajos bastante interesantes. Otras que fueron directamente dadas por el Ministerio directamente a los movimientos, la cosa se ha diluido. Uh-huh. Y esto no favorece a nadie, porque los griegos dicen que una frase que a mí siempre me gusta mucho, que es la peor corrupción es la corrupción de los buenos, de lo bueno en sí. Uh-huh. Y lo bueno en sí es el trabajo, claro, que te dignifica, y acá me que te parece dignifique, que hace años está, que te se dignifica, corrompe el trabajo, claro. Que te da, te permite llevar un plato de comida a tu casa, que te permite poner la creatividad y la producción. Y bueno, por ahí en estas políticas tan abarcativas, de no querer dejar excluido a nadie, uno tiene que ser muy prolijo. Se produce hasta un enfrentamiento de los trabajadores que están ganando 1.300 pesos en relación de dependencia con estas personas que no reciben trabajo, porque, reitero, no es voluntario, es a voluntad. No, pero tiene que ser contraprestación. Claro, pero no, esto no se está dando. No se está dando, las primeras cooperativas no se están dando. En las 33 cooperativas no se están dando. Bueno, hay cooperativas relacionadas al municipio que sí están trabajando, Rubén. ¿Sí? Sí, en los Robles. Claro, pero en algunas unidades sanitarias, como yo te decía recién. Esto tiene que ver con una metodología de trabajo, a lo que yo me refería. Si vos vas a repartir y vas a tener tantos actores, tenés que poner necesariamente un actor que conduzca. Pero en este esquema de, yo creo que a veces, de no dejar excluido a nadie, y me parece muy bien, y es lo que hay que hacer, darle participación a todos los movimientos, a todas las organizaciones, pero como vos decís, recursos igual a planificación. Claro. Entonces, ¿cuál es la instancia, que a mí ya me excede este tema, pero cuál es la instancia, que no importa si yo le doy 20 cooperativas al compañero Soler, pero que el compañero Soler planifique y coordine con el municipio? Digo Soler como puede decir cualquier otro compañero o cualquier otra persona. Controvertido, porque se discute en diferentes ámbitos las cooperativas de trabajo. Lo digo porque estuvo en diferentes sectores y se habla de estos puestos de trabajo que, como había dicho Soler, muchos denuncian que fomenta la vagancia. No porque uno esté en contra de la asistencia social, porque cuando existe esta estructura o esta pobreza estructural, como la denominan, se necesita doble estrategia. Una, bueno, saldar el hambre, ¿no?, de todos los días. Se necesita comer. Cuando no están las necesidades básicas satisfechas, lo primero que se intenta hacer es satisfacer la necesidad de comer. Pero a ver, paralelo a esto, hay una política de productividad, de industrialización, de generar realmente una fuente de trabajo que dignifique al hombre. Esa es la pregunta clave. Y esto es lo que se está discutiendo en los diferentes sectores, tanto universitarios como políticos, como las organizaciones sociales. Y acá está la pregunta que siempre nos hacemos: ¿qué modelo de país queremos? Cuando todos hablamos de modelo de país, o cuando en las últimas elecciones se habló mucho de modelo de país, bueno, uno se pone a pensar, ¿cuál es el modelo de país que nosotros queremos? ¿Hace cuánto que se viene destruyendo la cultura del trabajo? ¿Vamos por más de esto? No porque uno esté criticando que se necesita asistencia, porque los números de la pobreza aumentaron, los números de la desocupación aumentaron. Pero ¿cómo se está utilizando estas nuevas cooperativas? Sí, incluso no comparto, no coincido lo que decía la concejal Palacio respecto a que en esta necesidad de gobierno de incluir a todos, terminan pasando estas cosas que quizás hay que corregir, dijo ella, ¿no? Respecto a que muchas de las cooperativas no están obligadas a trabajar. Bueno, la forma de explicarlo para Palacio fue: queremos incluir a todos y a veces las cosas salen mal. Pero sin duda es que, por un lado, ni siquiera se está incluyendo, sino que se está excluyendo aún más. Se está excluyendo la necesidad de un trabajo digno. Y aparte, aquí donde Rodrigo, se excluye, ¿no?, ¿cómo pierde el valor las palabras? La palabra cooperativa, ¿no? Cuando nosotros conocemos tantas experiencias donde los trabajadores tomaron directamente los medios de producción y comenzaron a hacer que empiecen a funcionar realmente con su propia gestión. Bueno, esto no se ve plasmado aquí. Tal vez también tenemos que decir, bueno, pongámosle los nombres que corresponde a determinado plan y no la palabra cooperativas de trabajo. Porque aparte lo que dijo la presidenta en su lanzamiento, recordando, esto va a generar una organización de los trabajadores. Bueno, hoy los trabajadores están siendo llevados a cobrar simplemente una vez por mes un sueldo de 1.100 pesos por un trabajo que no hacen. ¿De quién es la culpa, no? Sí, muchas cuestiones para discutir, muchísimas. Y yo creo que desde aquí, y nosotros cuando nos enteramos de esto, intentamos buscar información. Cada vez tenemos más información al respecto. Falta la segunda etapa de la entrega de las cooperativas, porque hace 3 meses, 4, comenzó la primera etapa. No fue de hace poco tiempo, un mes atrás cuando se anunció, sino hace ya 3 o 4 meses que está funcionando esto. Y se espera la segunda etapa de estos planes de empleo, que son para más personas incluso, para 60 miembros por cooperativa. Hasta ahora son de 16 los que tuvieron que plantar 3.000 árboles en todo Moreno y que lo hacían a voluntad. De que quería, iba y plantaba, ¿no? Pero nadie lo obligaba. Luego, el manejo que se puede hacer político también de esto, que queda ya en lo que usted o lo que cualquier vecino de Moreno está viviendo. Denuncias ya hay al respecto de cómo se están utilizando los planes. Bueno, esto se va a ver, viste cómo son los procesos históricos y sociales. Los problemas se ven con el tiempo. Hoy lo que estamos diciendo es que llamemos las cosas por su nombre. Escuchamos un audio más de Adriana Palacio. Rubén Bustamante le preguntó si se viene una crisis importante, institucional, económica, a lo que Palacio respondió que no. Lo que se viene es un modelo de país distinto. Escuchemos. No se viene nada. Se viene un modelo de país distinto en donde hay otros actores. La palabra crisis me parece que, más allá de cómo hagamos las cosas, es algo que hemos por lo menos intentado superar. Creo en parte de lo que vos decís, que tal vez la dirigencia a nivel nacional, provincial o municipal, deberíamos como hacer todos una remirada del plano político, contemplando a todos los actores y esencialmente poniendo el esfuerzo en las instancias de planificación. Viene otro modelo de país, totalmente, en donde todos tenemos que construirlo. Ojalá. Este es el desafío. Ojalá. La cosa es que a veces las diferencias o las aguas no nos dividan tanto para que no tengamos la sabiduría de pensar, bueno, qué país queremos realmente. En el 2010 el gobierno seguirá en manos de Cristina Fernández de Kirchner y en el 2011 también. Como corresponde, claro, como tiene que ser. El voto popular. En todo caso, el modelo de país diferente también lo va a plantear el gobierno, no solamente a partir del 10 de diciembre que hay un recambio de bancas, ¿no? Y que el oficialismo va a perder su mayoría en el Congreso. Esto no quiere decir que definitivamente haya otro modelo de país. Puede haber una crisis de representación de los partidos políticos, quizás, en esta búsqueda, sobre todo del gobierno, por generar consenso, ¿no? De lo que tanto dice, pero que hasta ahora no lo ha llevado mucho a la práctica, ¿no? Sí, el consenso. ¿Qué se viene? Bueno, tendremos que esperar. Y también desde los sectores, diferentes sectores, se está esperando el recambio de lo que va a ser el poder legislativo en el 10 de diciembre, a fin de año, para ver lo que tanto se denunció, tanto se habló, si realmente se pone en práctica a la hora de trabajar dentro del Congreso de la Nación y también en el Consejo Deliberante de Moreno. 10:01, panorama. FM Moreno anuncia. Estación informativa de FM Moreno. Internacionales. Venezuela y Estados Unidos deportan a narcotraficante. Las autoridades venezolanas deportaron ayer a Estados Unidos al colombiano Luis Fernando Cediel Rosso, quien era solicitado por la justicia de ese país debido a su presunta responsabilidad en delito de tráfico de drogas y lavado de dinero. El ministro venezolano de Relaciones Interiores expresó que en el momento de ser detenido Cediel Rosso portaba pasaporte colombiano y tenía visas vigentes de Estados Unidos y de México. Según el funcionario, Venezuela se ha visto incluida en una campaña de descrédito por parte de funcionarios norteamericanos. El ministro venezolano agregó, es precisamente a Estados Unidos que estamos entregando un criminal, demostrando que por encima de las descalificaciones cumplimos con nuestro deber. nacionales. Preparando el regreso. Según trascendió, el vicepresidente Julio Cobos reunió el miércoles por la noche en un hotel de la zona de Recoleta los máximos referentes partidarios para hablar de temas concretos, su regreso a la UCR y la conformación de una lista de unidad que evite las internas para renovar la cúpula partidaria en diciembre. En la reunión estuvieron Gerardo Morales, Ernesto Sanz, los diputados Daniel Katz, Oscar Aguad, el intendente de Junín, Mario Meoni, y dirigentes como Cotino Siglia, Leopoldo Moró, Federico Storani, entre otros. Cobos, que el lunes emprenderá un viaje a República Dominicana, retomará a Buenos Aires el mismo 30 de octubre para participar de la celebración radical por un nuevo aniversario de la llegada de Raúl Alfonsín al poder. Provinciales. Neuquén. Minería e intereses. La diputada Soledad Martínez de Alternativa Neuquina alertó que a partir del fallo del Tribunal Superior de Justicia que dio lugar a una medida cautelar solicitada por la comunidad Mellao Morales de León Copoe, en oposición a la explotación minera en Campana Mahuida, hay una arremetida contra la Corte Provincial. La Fiscalía de Estado y la Corporación Minera del Neuquén, empresa estatal provincial, apelaron la semana pasada ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación el fallo dictado por el Tribunal Superior de Justicia. Según informó el Departamento de Prensa de Corminé, se solicitó también la recusación del juez Oscar Macei para que no intervenga en la resolución del juicio en el que la comunidad mapuche pide la nulidad del contrato entre Corminé y Emprendimientos Mineros Sociedad Anónima. Locales. La dama legislativa. La concejal oficialista Adriana Palacio habló acerca del recambio de autoridades en el Consejo Deliberante para el próximo 10 de diciembre. Respecto al consenso, dijo que es muy difícil construirlo cuando hay quienes se oponen solamente por oponerse. Es muy difícil la construcción del diálogo político cuando nos oponemos por oponernos y nosotros nos mantenemos férreos en las posiciones que, claro, que nosotros tenemos. Entonces, creo que el 10 de diciembre, el otro día me decían, no, porque dicen que se acaba. Digo, mira, qué lástima que digan que se acaba, porque yo no quiero que se acabe la democracia, quiero que se mejore. Y ahí está el gran desafío, por lo menos al oficialismo, de lo que nos toca a nosotros, pero también creo que le cabe una responsabilidad. Respecto a la implementación del programa de inclusión social con trabajo a través de cooperativas, Palacio dijo que se deben otorgar los puestos a todos los que los necesiten, estén cerca o no del gobierno municipal. Porque hay tantos interlocutores que es muy difícil poder conducir toda esta masa, por ejemplo, estas primeras 33 cooperativas. Entonces, por ejemplo, aquellas que estuvieron más ligadas al municipio están haciendo algunos trabajos bastante interesantes. Otras que fueron directamente dadas por el ministerio directamente a los movimientos, la cosa se ha diluido. Y esto no favorece a nadie, porque los griegos dicen que una frase que a mí siempre me gusta mucho, que es la peor corrupción es la corrupción de los buenos, de lo bueno en sí. Y lo bueno en sí es el trabajo, claro, que te dignifica. Y acá, que te da, te permite llevar un plato de comida a tu casa, que te permite poner la creatividad y la producción. Y bueno, por ahí en estas políticas tan abarcativas de no querer dejar excluido a nadie, uno tiene que ser muy prolijo. En relación al programa Inclusión Social con Trabajo, explicó que no con el cual no existe obligación de ir a trabajar, dijo Palacio que debe contar con una contraprestación. Pero tiene que ser contraprestación. Claro, pero no, esto no se está dando. No se está dando, las primeras cooperativas no se están dando. En las 33 cooperativas no se están dando. Hay cooperativas relacionadas al municipio que sí están trabajando. ¿Sí? ¿Sí? En los Robles, claro, pero en algunas unidades sanitarias, como yo te decía recién. Esto tiene que ver con una metodología de trabajo, a lo que yo me refería. Si vos vas a repartir y vas a tener tantos actores, tenés que poner necesariamente un actor que conduzca. Pero en este esquema, yo creo que a veces de no dejar excluido a nadie, y me parece muy bien, y es lo

mira cómo quedó el auto. Perdóname, fue mi culpa. No, ahora voy a tener que hacer un montón de trámites con tu seguro. Mejor esto lo arreglamos acá, entre nosotros. Quédate tranquilo, ese problema no lo vas a tener. Tu seguro ideal ya no es un sueño. Contratalo en Grupo Bustos Sobra, asesores de seguros. Buchar 150 Moreno, teléfono 0237-463-5204, grupobustos@gruposobra.com.ar. Asegúrate en Grupo Bustos Sobra y dormí tranquilo. Para pedir un tema, para contarnos algo que pasa en tu barrio, mandar saludos o para convocar alguna actividad, hay un solo número. 466-6559. El número de FM Moreno, estación de comunicación. Recorte Informativo tiene el agrado de presentar el diccionario enciclopédico de grandes términos neoliberales, para entender de qué hablan los expertos en comunicación. Sensación de inseguridad. Sensación de inseguridad. Cortina de humo mediática a la que se echa mano cada vez que hay un problema del que nadie quiere que nos ocupemos. Esto fue una producción de Editorial Espejitos de Colores. Continuamos en Recorte Informativo 466-6559, nuestra vía de comunicación o si no mensajes de textos al 15-61-5403-59. Tenemos una noticia, no es una de las mejores noticias, otro caso de gatillo fácil en Pergamino. Juan Carlos Quirós estaba jugando al fútbol en una cancha, era un menor, 15 años tenía, cerca del campo de deportes del Club Banco Provincia de la ciudad de Pergamino, cuando un hombre les ofreció a él y a sus amigos 100 pesos para que fueran a buscar un sobre. Juan aceptó, el chico de 15 años no sabía qué había dentro. Cuando llegó al lugar indicado, dos policías vestidos de civil se bajaron de un auto particular, con el arma reglamentaria le dispararon un tiro en el cuello. Juan cayó muerto, Alberto Conde y Daniel Alberto Fernández quedaron detenidos por el delito de homicidio calificado en concurso real con el delito de abuso de autoridad y violación de deberes de funcionario público. Escuchábamos nosotros y veíamos también el libro Represión en Democracia, en donde también anuncia la cantidad de gatillo fácil que hubo desde la democracia hasta hoy también, y que no son temas desconocidos, sino sí que a veces dificulta un poco llegar a esta información. Sí, en este caso los dos policías parece que fueron detenidos rápidamente, ¿no? Quedó muy evidente que fue un caso de gatillo fácil respecto a lo que ocurre aquí en Moreno, que siempre están en libertad los policías hasta que algún día se llegue a un juicio oral donde quede como culpable o como acusado, por lo menos, ¿no? El policía. En el último caso, Ángel Rojas sigue en libertad, ¿sí? Mientras la causa no apunta hacia él como el principal responsable. Sí, es importante también dar a conocer estos casos para que todos sepamos que esto sigue sucediendo y que es parte de nuestra tarea denunciar cuando pasa algo similar y pedir que realmente vayan y que la justicia se haga cargo también de autoridades policiales cuando están involucradas. ¿Levantamos un poquito la cortina? Así es, ya indica todo que nos acompaña Cristian. En la mañana de ayer no pudo estar porque les decía, estas cosas de los problemas tecnológicos, a veces los MP3 que no se cargan o se descargan. Bueno, llevó a que no estén los audios y pasemos la columna de Cristian para hoy. Era mucho mejor que hacerla ayer a último momento y a las apuradas, ¿no? Cristian, buen día, ¿cómo te va? Buen día, ¿cómo andan? Seguimos doblando la apuesta, sí, absolutamente. Una semana sin salir, una semana corriditos un poco, pero bien. No importa. Lo importante es que esté la columna. Bueno, igual no estuvimos porque estuvimos compartiendo espacios con otras organizaciones, que también está bueno eso. Estuve en el Encuentro Nacional de Murgas y me he encontrado con organizaciones que hemos entrevistado. Así que estuvo muy bueno encontrarse en Santa Fe con compañeros de Moreno. ¿Qué pasó allí en Santa Fe, ¿no? Sí. En Santa Fe. Bueno, fue un encuentro... La verdad que yo conozco muy poco del espacio. Me estoy interiorizando porque soy parte de una murga y estamos intentando conocer. La idea básicamente es seguir encontrándose las murgas independientes en un espacio que puedan generar en algún momento articulación, sí, con algún fundamento político y con algunas cuestiones que están muy en discusión porque es muy diverso el espacio y hay mucha gente con diferentes posiciones, pero bueno, básicamente es esto, es encontrarse. Y la verdad que ha sido una fiesta con lluvia y todo. Había estado muy con lluvia lindo. Y todo, claro. Con lluvia y todo. Ahí hay videos. Si quieren buscar en YouTube van a encontrar videos de gente bailando hasta las 5 de la mañana, no se puede entender con el frío que hacía, con locura. El frío que hacía, una locura. Pero no, la verdad que muy lindo. Bueno, y para esta semana... Bueno, desde un contacto que hemos hecho con uno de los compañeros de Pateando, que es integrante de Los Cargosos del Cañón. Pateando, bueno, Pateando Barrios es una organización que está aquí en Barrio Salas, creo que es el barrio. Y Los Cargosos del Cañón es la murga. Y la murga de este barrio y de esta organización. Bueno, los chicos son compañeros, los conocemos desde hace mucho tiempo. Circulan por la radio desde que comenzamos, ¿no? Me acuerdo del primer programa de que estaba Walter con Damián Fau también, No Quiero Dormir la Siesta. ¿Alguna vez lo llegaste a escuchar ese programa? No lo llegué a escuchar porque vivía lejos. Sí, Cintia sí. Estaba muy bueno. No Quiero Dormir la Siesta, que es una especie de pan para van, lo que sale hoy, pero en una hora, dedicado pura y exclusivamente para los chicos. Bueno, desde ese momento, ellos apostaron al crecimiento de esta radio. Y nosotros lo acompañamos a ellos en el proceso de conformarse también como organización, algo que siempre lo destacamos mucho, ¿no? Ellos. Sí, hace un tiempo largo están trabajando en el barrio y bueno, creo que nosotros nos hemos cruzado también en ese espacio justamente porque es gente que apuesta a otros espacios, claro. Apuesta a juntarse y apuesta a que la cosa no se quede en el barrio nada más. Así que sí, nos hemos visto por ahí. ¿Escuchamos la primera parte? ¿Sí? Vicky, tenemos la primera parte para escuchar. Doblada apuesta, Pateando Barrios. Escuchemos. Hoy, en Doblar la Apuesta, invitamos a conocer a Pateando Barrios. Una organización que apunta a transformar la realidad de manera colectiva, uniendo la teoría y la práctica. Y al principio fue ahí una inquietud más nuestra, en pensar eventos así más esporádicos, no algo como ahora, que es por ahí colocado. Cuando empezamos, la idea era hacer que ahora ya es un boletín, pero en ese momento era un folleto, que empiece a contar como cosas que estaban pasando en el barrio, que querían contar algunos vecinos, como algunas noticias. Si uno piensa en el objetivo de esto, de tantas veces lo dijimos, también suena vacío a veces, construir el poder popular, el barrio permanente, y lograr eso sería como el objetivo, o uno de los más grandes objetivos. Y después vos tenés objetivos concretos que te vas poniendo desde un taller que haces con los chicos hasta organizar el carnaval, sin perder ese objetivo de fondo. Que uno todo lo que hace, más allá de un taller puntual, que puede ser algo utilitario en ese momento, como aprender a hacer anillos, sabemos que lo que está de fondo es eso, apuntar a que los chicos aprendan a relacionarse de otra manera, a partir de ahí también los padres, y a partir de ahí la revolución. Estamos lejos, la semana que viene. Porque creo que el objetivo es lograr que la gente empiece a resolver los problemas colectivamente, que es lo que no está pasando. Y a partir de ahí se verá a dónde va Pateando Barrios, digamos, a la vez que se suma el vecino. Ahora la realidad es que haciendo barrio es lo que nosotros queremos que sea. Tratamos de gestionarnos por ahí de manera más autogestiva, si se quiere, independiente. No trabajamos con subsidios de ninguna institución, de ningún ente oficial. Uno de los medios de llegada es el boletín. Y después también intentamos llegar por ahí directamente, si se quiere, a través de los pibes. A la gente más grande, digamos. Después, bueno, a través de los distintos talleres que estamos haciendo. Nosotros acá en La Murga también hacemos talleres de anillos, pulseras, collares. Y después hacemos teatro. No dejamos a nadie de lado, sino que somos así como los grandes. Tenemos un espacio donde nos juntamos las chicas que están llegando más a la adolescencia, las 11, 12, 13, 14, a charlar distintos temas que son de nuestro interés, o que tienen dudas, ganas de que hablemos, o que vemos películas. Otra de las maneras, otro de los medios de llegada a la gente por ahí adulta del barrio, era el programa de radio. En un momento se hacían reuniones con los padres de los chicos de La Murga, o por ahí con otros vecinos que quisieran participar o integrarse. Otra posibilidad que también vimos es salir a patear el barrio recorriendo. Ver qué necesidades había en el barrio y qué vecinos querían como llevar adelante algún tipo de reclamo o de arreglar esto que les parece que estaba mal. Y se empezó haciendo algunas reuniones para pedir el asfalto de esta calle, después se hicieron otras reuniones para con los transformadores que tienen este veneno. La respuesta es mínima, digamos, como que estamos muy por ahí tomados por la realidad, todos vivimos estirándonos de una manera u otra como para ver cómo sobrellevamos la situación, sobre todo económica. Me parece como que la energía está en eso. Si hay una participación más de espectadores, sino que de sumarse a participar, eso es real y es la mayor dificultad. Que realmente no sabemos cuál es la manera. Y algunos creemos que es con los chicos, otros por ahí es más. A su vez, sosteniendo el trabajo con los chicos, hacer trabajo con los más grandes también y ver de qué manera, pero bueno, es como el desafío que tenemos, ¿no? Estaba haciendo memoria, participamos en muchas actividades que hizo pateando barrio en el barrio, en Moreno Sur. Me acuerdo un carnaval, que fue este verano, no del anterior, y creo que sin exagerar, más de la mitad del barrio estaba allí. Sí, hay mucha gente. Entonces, cuando recién charlábamos esto de cuántos son los integrantes de Pateando Barrio, quizás son 10, 15, pero con mucho apoyo de los vecinos del barrio. Y eso se ve. Y mucho apoyo militante de Moreno, mucho contacto con otras organizaciones. Cuando Pateando hace una actividad y varias organizaciones van a apoyarlos también fuera del barrio. Igual en este momento también está empezando a articular actividades con organizaciones del barrio. Hace poquito han hecho la fiesta del Día del Niño, que hemos ido y ha sido nuestro primer contacto con otras organizaciones. Y se juntaron organizaciones que la verdad que no pensábamos que se podían juntar. Por las posiciones políticas que tienen cada una, ¿no? Ellos hablan un poquito, me parece que en este audio ha sido, que las posiciones políticas a veces como que separan y cuestan, y cuesta unir la teoría con la práctica. También, pero me parece que si estamos pensando una actividad para el Día del Niño, y enfoquémonos en esa actividad, ¿no? Sí, sí, absolutamente. Y lo hicieron en ese caso. Lo que suele suceder es que justamente las posiciones políticas tienden a separarnos, ¿no? Como que nos tienden a hacer sectarios y está bueno que se empiece a romper con todo esto y que cada uno de los que se han podido juntar lo hayan podido hacer, hayan podido doblar un poquito su posición y juntarse sí, con el otro por una acción concreta. Claro, eso apuntamos, que es una acción concreta y tenemos que aprender a dejar un poco a lado las diferencias, que tampoco son tantas, no es que están haciendo con una organización totalmente ambigua lo que es Pateando Barrio, sino que hay que dejar un poco de lado esas diferencias, siempre marcarlas, porque tampoco nos vamos a dejar pasar por encima, pero dejar la diferencia de lado un poco y trabajar en pos de una fiesta para el Día del Niño, un carnaval, una murga. Y en estos pocos contactos ir perdiendo el miedo también a poder apostar a cuestiones por ahí mucho más profundas, más allá de lo eventual, ¿no? Porque Digo, está bueno juntarnos en eventos, pero si queremos realmente cambiar las cosas como están, me parece que nuestras posiciones se tienen que ir mezclando y ir apostando a una cuestión colectiva mucho más profunda que admita realmente las diferencias, no solamente que sirvan para encontrarnos en un espacio determinado o en una actividad determinada. Que este tipo de encuentros nos sirvan para, bueno, vernos y saber que el otro no es, creo que Silvio lo dice en un momento, el otro no es un enemigo, el otro no es alguien que me odia o un hijo de puta, como creo que ha dicho textualmente, sino que es alguien que piensa distinto, que tiene una historia distinta, pero que pretende cambiar las cosas porque no le gusta cómo están y adopta determinada postura para hacerlo. Me parece que en esta posición es donde nos tendríamos que parar todos para poder generar realmente un cambio que nos incluya a todos. Qué difícil, ¿no, Cristian? También llegar a este consenso, a este, el otro que me da es un aporte, no un daño, o lo hace con alguna intención. Generar esto, generar un consenso, una discusión es difícil. Lo que es importante resaltar es que los ámbitos de debate, de participación, son importantes para que se pueda llegar a esto en algún momento, y que creo que muchos de los que trabajan pelean por lo mismo. Sí. Porque las desigualdades sociales no existan o se achiquen, y que realmente aquellos que menos tienen tengan las herramientas para todos los derechos garantizados y para poder seguir adelante, mantener a su familia en todo caso, o un chico que pueda seguir estudiando. Sí. Y que, bueno, que esto que estamos diciendo se pueda convertir en una acción concreta, porque hasta ahora, digo, esto lo que estamos haciendo nosotros es pensar, desarmar un discurso, ¿no? Teorizar sobre cómo nos gustaría que fueran las cosas. Y en realidad lo mejor que nos puede pasar es que a esto lo convirtamos en acción, que es un paso muy difícil, ¿sí? Y que deberíamos hacer el esfuerzo de buscarlo en realidad y de activar en cuestiones como esta. Sí, y desde una participación también concreta en el barrio, pero también a nivel más grande. ¿Escuchamos el segundo audio? Dale. Vamos a articular, bueno, con quién, con cualquiera, no con cualquiera, cuál es el límite, quién sigue, ¿no? Entonces, la experiencia fue buena, digamos, organizar esta jornada. No sé si podés articular siempre, pero por ahí, para cosas puntuales, que fue lo que decidimos, está bueno por ahí apoyarse con otra gente, y sobre todo si son del mismo barrio, ¿no? Que están también haciendo por ahí actividades diferentes, pero bueno, están en el mismo barrio y no se puede ignorar eso. ETIS, el Centro Cultural Jóvenes Raíces, el Telar, el Club San Jorge, la Capilla Inmaculado Corazón de María y el Centro de Tercera Edad San Jorge. Bueno, con todos ellos hicimos la jornada del Día del Niño, el 9 de agosto, en la cancha del Club San Jorge. Sí, pudimos articular para este trabajo en concreto. Hay un vínculo por ahí mucho más establecido con organizaciones que por ahí no están acá en el barrio. Con Buscando una Salida, que es un grupo de trabajo de Morón. Practicando Sueños, la Murga de Río Alegre. Cuando nos juntamos, nos conocemos, perdemos el miedo, los prejuicios, borramos las barreras, atravesamos las puertas que nos encierran, salimos de la oscuridad, nos reconocemos en nosotros para construir un nosotros que se atreve, que abre los ojos, que se libera. A mí me lleva a estar acá, bueno, es de ver la necesidad de un cambio y que uno tiene que ser parte de ese cambio, tiene que ser artífice en algún sentido de ese cambio también. Yo llegué partiendo por un conocimiento con unos integrantes, compañeros de colegio, y en un momento me invitó, yo estaba en mi casa muy tranquilo y le dije, bueno, vamos a salir a la puerta a ver qué pasa, y acá estábamos. Es una de las primeras experiencias que tengo así como militante o trabajo en un barrio. Yo me acerqué sobre todo porque me parece como que es un espacio sano, sobre todo desde tengo una nena de 7 años y bueno, lo primero que pensé en ella, ¿no? ¿Dónde, digo, con quiénes quiero que se junte? ¿Dónde me siento tranquila, como segura? ¿Y dónde puede como aprender capaz parte de los valores que yo trato de transmitirle, ¿no? También fui integrándome yo a las reuniones porque vale la pena, me parece buenísimo el espacio donde poder pensar, donde sin digamos, o que tenga un fin partidario, sin tener un fin religioso, ¿no? Es como más amplia la propuesta y eso es lo que me atrae, ¿no? Me interesó mucho las formas que inauguran, las propuestas, cómo tratan, digamos, distintas problemáticas que se inauguran en el barrio. Me copa mucho, digamos, en esta organización, así que, bueno, me sumé. A mí lo que me pasó fue que yo considero que es fundamental y absolutamente necesario e indispensable que para que algo cambie en algún momento tiene que haber más laburo territorial y más laburo barriales. porque digamos, parece que hay muchas organizaciones, partidos políticos, movimientos, como queramos llamarlo, de izquierda, que proponen cambio social, qué sé yo, pero que hay un abismo entre esa gente y el laburante del barrio, como que no hay una incapacidad de llegar, que también la tenemos nosotros, ¿no? Por estar haciendo esto la tenemos, pero particularmente, ¿no? Yo me acerco a un laburo barrial, porque es un laburo político, tanto más que militar en un partido o en otra organización, me parece básico y que hay que hacerlo, porque si no me parece que ciertos contenidos, ciertos discursos, si no hay una posibilidad de recuperar esta esencia misma de juntarte en el barrio, a discutir con el otro, a resolver un problema colectivamente, se me complica pensar en la posibilidad de avanzar en análisis de discursos políticos más complejos y cosas que por ahí son necesarias también. Yo me veo a mí mismo, no tan lejos, hace 2 años atrás, hiper cerrado con un montón de cuestiones que ahora las puedo escuchar, las puedo entender y hasta las puedo aceptar y vamos para adelante. Y entender el otro que piensa diferente que vos, que no es un garca, que no está especulando, sino que está mirando las cosas de otro lugar. Entonces, otra cosa importante y fundamental es uno lo que aprende, ¿no? Porque parece que nos viniéramos acá a hacer algo que uno ya tiene pensado y a enseñar cosas y los demás aprenden. Siempre vamos aprendiendo para enseñar a la murga. A mí me gusta más cuando hacemos la ronda. La matanza. Entramos todo el grupo y podemos bailar al libre. Siempre le dice mi mamá que hay esto, y mañana va a haber murga, si el otro día no hay, así nosotros nos vamos enterando y pues, no sé si hay carteles, porque algunas veces son más llamativos los carteles. Yo porque mi mamá se enteró con los carteles que Guada le ponía. No solo vinieron por el ruido, sino vinieron porque fuimos, los invitamos, todo eso, y vinieron. Cartelitos, chiquitos algunas veces, y algunas veces vamos repartiendo y ellos se dan cuenta, así cuando vamos a hacer algo. Además, como dice la canción, que de a poco nos vamos juntando, hace poquito éramos re poquitos y ahora somos más. Qué lindo, Rodrigo, Cristian, escuchar las voces de los chicos, ¿no? Sí. Cuando hablamos de, bueno, esta frase que todos dicen, los chicos son el futuro, sí, son el presente, y ellos están viviendo, están disfrutando, están haciendo arte, y también están aplicando valores que, bueno, se adquieren a través del compromiso, de la solidaridad, del trabajo colectivo, y me parece que esto también es muy importante. Las futuras generaciones van a ser también aquellas que nos van a dar más herramientas, depende de nosotros ya como adultos, poder forjar ese camino para que crezcan con estos valores como es el compromiso, la solidaridad, el compartir también. El escucharse, el poder decir, el poder decir de estos chicos, era impresionante las ganas que tenían de contar lo que les gusta hacer y cómo les gusta hacerlo, que es muy groso eso, pensar que el pibe te diga cómo quiere hacer lo que quiere hacer. Sí, que no exista el miedo a hablar y decir lo que yo quiero hacer, esta libertad, que muchas veces algunos la tienen coartada también. Bueno, no te metas, los pibes no lo ven. Ellos se están metiendo, están trabajando en el barrio desde, bueno, che, vení, vamos a bailar un rato una murga, vení, vamos a compartir, vení. O a jugar a la pelota. Digo, en este momento Nani estaba grabando esto con las nenas y yo estaba jugando a la pelota con los pibes afuera porque no querían grabar. Claro. Y está buenísimo que haya sido así y esto, que me hayan dicho, bueno, vení, vamos a jugar. Y me tuve que poner a jugar y tengo las huellas de los golpes. Los moretones. Bueno, muchas gracias, Cristian. ¿Y para la próxima semana se puede adelantar algo o no? No. No, porque bueno, vamos semana a semana vamos confirmando. Siempre tenemos algunas opciones y no queremos pinchar o ofrecer algo que no va a aparecer. Saludos para María. Y no nos olvidemos que hoy empieza el Encuentro Nacional de Teatro Callejero. Exactamente. En la Plaza Buján, 23, 24 y 25. Que lo organiza la gente de la Casa de la Cultura, de la Municipalidad. No, señor. ¿Cómo que no? No. Lo organiza los compañeros del Tercer Cordón Teatro y los acompaña a la Casa de la Cultura. ¿Te acordás que estuvimos con Freddy en este mismo espacio charlando? Sí. Exactamente. A ver, traemos, porque aquí tenemos. El Tercer Cordón Teatro organiza el encuentro y lo acompaña supuestamente la Casa de la Cultura con algunas cuestiones, pero la organización está hecha a través de los compañeros que están haciendo teatro aquí en Moreno. Teatro al aire libre para toda la familia, 23, 24 y 25 de octubre a partir de las 16 horas, actividades gratuitas en la Plaza Buján. ¿Sí? Está, como decías, el Instituto Nacional del Teatro, Tercer Cordón, Cultura Moreno y bueno, hasta ahí nomás. Hasta ahí, muy bien. Bueno, Cristian, muchas gracias y nos vemos el próximo jueves, sin bueno, falta. Hasta el jueves, esperemos que no falle la computación y... La tecnología. Seguimos con Recorte Informativo, ya viene el panorama. FM Moreno anuncia. Estación informativa de FM Moreno. Internacionales. Somalia. Ataque contra el avión presidencial. Un grupo de insurgentes abrió fuego contra un convoy y contra el avión del presidente Sheikh Sharif Ahmed cuando estaba en camino a una conferencia de la Unión Africana sobre refugiados en África. La mayoría de las víctimas eran civiles que estaban en el lugar del incidente en el momento en que insurgentes y tropas del gobierno se enfrentaban a tiros. Grupos fundamentalistas religiosos luchan por el poder en Somalia. El gobierno de transición apoyado por Naciones Unidas y la Unión Africana solo puede mantenerse en el poder gracias a la ayuda de las tropas de paz africanas y controla únicamente una pequeña parte del país. Nacionales. Récord en piquetes. El trabajo realizado por el Centro de Estudios Nueva Mayoría muestra que ocurrieron alrededor de 17.000 cortes de ruta y vías públicas durante los últimos 13 años. Entre ellos, 2008 lidera el ranking con 5.000 cortes, debidos en su mayoría a los reclamos de los productores agropecuarios en el conflicto con el campo, llegando al promedio de 467 cortes por mes o 15 por día. El 2002 fue el segundo año más conflictivo, hubo más de 2.000 interrupciones de tránsito, de las más variadas, aunque una parte importante se la llevaron los reclamos de grupos y organizaciones piqueteras. Por su parte, el 2009 figura tercero, con 2.050 cortes contabilizados hasta septiembre, debido en su mayoría a reclamos de trabajadores y en menor medida de piqueteros y productores agropecuarios. Provinciales. Corrientes. A demoler el terraplén. La Corte Suprema de Justicia de la Nación emitió un fallo que ratifica la orden dada a la empresa Hacienda San Eugenio por el Superior Tribunal de Justicia correntino para que demuela un terraplén ilegal de más de 27 kilómetros construido en plena reserva provincial de los Esteros de Liberá. Luego de arduas luchas, la coalición No a los Terraplenes, constituida por organizaciones del sector civil, social y ambiental, afirmó que se hizo justicia. El terraplén comenzó a construirse en noviembre de 2005 por la empresa Forestal Andina, sin contar con los estudios de impacto ambiental correspondientes. Locales. Dos temas. En un contexto de aprobación de la nueva ley de medios, este año no se abrió la orientación de periodismo en la extensión Moreno de la carrera de licenciatura en comunicación social y para el próximo año no se abrirá la carrera en general.

Bueno, la huelga de hambre estaba haciendo él, la levantó porque se sentía mal, ya venía, bueno, ya está, viste que ella se sentía mal él, así que bueno, la levantó por estado de salud, porque no tenía mucha fuerza igual. Sí. ¿Cómo está él allá? ¿Cómo lo están tratando en la comisaría? Y en la comisaría, bueno, más o menos, como todas las comisarías. Sí. Bueno, y el ambiente adentro, convive con 13 chicos también él. Los baños están tapados. Nada, es un lugar, bueno, feo, ¿no? Es el lugar para que esté él, ¿no? Mal estado de salud, que está muy débil. Un lugar feo. Nancy, ¿cómo te va? Rodrigo te saluda. Hola. Hola, hola. ¿Cómo te va? Bien. ¿Qué te manifiesta él? ¿Vos lo podés ir a ver seguido? ¿Te dejan visitarlo con continuidad? ¿Podés llevar a tus hijos? Yo voy los días jueves que visita, ¿no? Y ahí lo puedo ver, hablo con él, todo. ¿Y él qué te manifiesta? ¿Tiene ganas de seguir luchando? ¿Está cansado? ¿Está agotado? ¿Siente que no nadie lo escucha? Sí, él está... Va. De ganas de seguir luchando, tiene. De seguir peleándola, sí, pero mucho no... está muy muy decaído, más porque por los hijos, por mis hijos, ¿no? Vine a ser. Ya se vienen las fiestas y él se pone más por todo eso. Que otra vez no va a poder pasar una fiesta con los hijos, una fiesta familiar, ¿no? Y eso lo mata más a él, el tema de los chicos. Pero no, él seguir peleando, va a seguir peleando lata hasta el final. Nancy, ¿hay novedades en la causa? ¿Se pudieron reunir con el doctor Néstor Mangieri? Hoy me tengo que reunir con Néstor Mangieri, pero el otro día me comentó el día martes que vamos a ver si vamos a juicio, porque dice que lo conviene ir más a juicio, ¿no? De esto cosa. Hoy me iba a confirmar bien en la noche cuando le iba a ver yo. La idea es llevarlo a juicio oral y allí presentar todas las pruebas que en todo caso la jueza Mirta Guarino no tuvo en cuenta. Claro, sí, eso. Todas las irregularidades, bueno, que las mencionamos aquí y que las relataste vos. Sí, va a ser, bueno, eso, todo eso, llevar todas las pruebas a cámara, todo eso para... Porque si va a La Plata, como tenía aquí los papeles, va a tardar meses y meses. Y él no quiere que se resuelva esto lo más rápido posible. Nancy, la semana pasada se hizo un corte de ruta allí en la entrada de Catona sobre Ruta 23. Sí. ¿Cuáles fueron las repercusiones? ¿Qué te decía la gente? Porque estaban entregando volantes y contándole a las personas que transitaban por allí qué era lo que había pasado realmente con Alejandro. La mitad de la gente no lo podía creer, porque él, la mayoría de acá del barrio, no, por el nombre no lo conocen, por el apodo El Colo, ¿no? Y no podían creer que era él, no estaban bien informados de todo esto. Y quedaban sorprendidos, ¿no? Y todos decían, no puede ser, si él está haciendo las cosas bien, no entramos que estaba trabajando, todo. Y la gente, la mayoría, se quedó sorprendido lo que le pasó a él. Muy sorprendido. Nancy, ¿cómo estás vos? Y yo ahí también, ando remando bien, más o menos. Y dándole fuerza a él también. A veces se cae él y yo trato de levantarlo, así, hablándole mucho. ¿Los chicos? Y los chicos ahí también, más o menos, andan. Se extrañan mucho al padre también. Nancy, te hago una consulta. ¿Sabés si Alejandro lo van a trasladar a algún penal o va a seguir allí en la comisaría segunda de Trujuy? O en todo caso, vos también, ¿qué preferís o qué te dice él? En cuanto a las condiciones, ¿no? Y el trato al que lo están sometiendo. Sí, bueno, ahí es un asco, porque es un asco la comisaría de esa del cruce. Y a él 10.000 veces prefiere estar en un penal que está ahí en Cuatro Padres encerrado con... 13, 14 creo que son ellos, todos juntos amontonados, que no se puede ni caminar, dice, adentro. Imagínate que dice que anda siempre en shortcito, descalzo y sin remera, nada, por la sofocación, la humedad que hay ahí, él no la aguanta. Más que, no sé, que fuman casi todos, así que mucho. Es muy feo, ¿no? Si yo voy a la ahí, es una cosa comisaría en la visita. Es horrible también. Nancy, desde ya, gracias por atendernos el teléfono. ¿Cómo piensan seguir los familiares y también con el acompañamiento del Patronato de Liberados de acá de Moreno, donde se encontraba Gabriela López trabajando? Y sí, bueno, nosotros con Gaby, la verdad que se porta re bien y lo ayuda bastante. Le estoy re agradecida a Gaby también. Y bueno, nosotros lo juntamos siempre con Gaby y bueno, y le damos para adelante también, nosotros toda la familia, ¿no? Bueno, a seguir entonces. Sí, a seguir luchando. Bueno, Nancy, que estamos en contacto, te estamos llamando cualquier cosa y cualquier novedad, sabes que están abiertas las líneas telefónicas de aquí de FM Moreno. Bueno, dale, muchas gracias a ustedes. Hasta muchas luego. Gracias, Nancy, hasta luego. Chao. Allí escuchamos la palabra de Nancy Yapura. Bueno, situación que ya ha pasado más de casi un mes, ¿no? Desde el momento en que la jueza Mirta Guarino decidió encontrarlo culpable, ¿no? Por un delito que no cometió. No porque lo digamos nosotros, sino porque así lo demuestran las pruebas, ¿no? Sí, y parece mentira, ¿no? Que haya pasado tanto tiempo y todo sigue igual. Una frase que ya la repetimos tanto, todo sigue igual. Y esperando que realmente la apelación que hizo el doctor Néstor Mangieri se escuche en algún momento y se pueda resolver esta situación. Y que vayan a la justicia aquellos policías que están acusados de reprimir y torturar a Alejandro Sánchez. Panorama, 11 y 5 minutos. FM Moreno anuncia. Estación informativa de FM Moreno. Internacionales. Bolivia condena al modelo de desarrollo. Las organizaciones sociales que participaron en la primera audiencia del Tribunal Internacional de Justicia Climática coincidieron en condenar al modelo de desarrollo capitalista como responsable de una gran deuda climática. La audiencia se desarrolló en la ciudad boliviana de Cochabamba, en cumplimiento con el acuerdo tomado en la cuarta cumbre continental de pueblos y nacionalidades indígenas del Aviala. La integrante de la Fundación Solón de Bolivia y referente del tribunal, Elizabeth Peredo, manifestó que el cambio climático es un problema de sobrevivencia en el mundo y por eso no es posible adaptarse a él. En este sentido, consideró que es necesario establecer un mecanismo de sanción vinculante contra quienes realizan crímenes climáticos. Nacionales. En la mira. Por orden del juez federal Norberto Yarvide, la justicia allanó ayer las oficinas del gobierno, donde se manejaban fondos millonarios destinados a las obras sociales sindicales, con el fin de determinar si participaron en maniobras ilegales con la provisión de remedios. El operativo se realizó en la sede de la Administración de Programas Especiales, que depende del Ministerio de Salud de la Nación, y controla casi 1.000 millones de pesos destinados a compensar las prestaciones de alta complejidad que brindan las obras sociales. Provinciales. Buenos Aires. Como si nada hubiera pasado. El Ministerio de Seguridad bonaerense reincorporó a los 8 policías del destacamento preventivo de Lomas del Mirador implicados en el caso de Luciano Arruga. Los familiares y amigos del joven de 16 años desaparecido en enero pasado repudiaron esta decisión del ministro Carlos Stornelli, quien los había recibido en lugar del gobernador Daniel Scioli, escuchando y tomando conocimiento de los detalles de la causa y de su falta de resolución. Cabe recordar que en abril se realizó un rastrillaje en el predio municipal Monte Dorrego en busca de rastros de Luciano, cuyos resultados fueron positivos. Mientras esto sucedía, el propio Stornelli se acercó al lugar y dispuso el pase a disponibilidad de los policías. Tras 3 meses y cuando todos los indicios de la causa continuaban confirmando la responsabilidad del personal del departamento de Lomas, el mismo ministro reincorporó a los policías en otros servicios. Locales.

Sí, capaz que lleva a algunos amigos, ¿no? A ver, el 23 de octubre de 1951 nació Carlos Alberto García Moreno, más conocido como Charlie. Una especial costumbre suya de los últimos tiempos es festejar su cumpleaños con un gran recital, tal como sucedió en los teatros Coliseo, Gran Rex y el Teatro Colegiales. Esta noche la cita es en el Estadio Vélez. Muy bien, importante. Importante porque se lo ve recuperado, ¿no? A Charlie se lo ve mejor. Después de tanto que lo han desfenestrado, ¿no? Bueno, demostró que se puede recuperar, por lo menos lo está haciendo, ¿no? De a poco. Llegaron, es un proceso largo. Anda. Llegaron mensajes. Llamó Ana de Cascosalas para felicitarlo a Cristian por el informe que trajo hoy de Pateando Barrios. Bastante repercusión tiene... Doblar la apuesta. Cristian, sí, doblar la apuesta con el trabajo que hace también con María. Llegó otro mensaje. Gracias por Fito. Bueno, mensaje para Vicky, ¿no? Que hoy está en la operación técnica. Buen programa. Guille de Moreno Sur. Muy bien. Estamos finalizando recorte informativo 11 y 20. Faltan segundos para que sea 11 y 20. Hoy estuvo en la puesta en el aire en la operación Victoria Espinosa, en la producción también Victoria Espinosa. A Walmart vengas cuando quieras, tenemos precios bajos todos los días. Veo publicidades de Walmart, me imagino a los vecinos del cruce Castelar también. Justo. Todo lo relaciona, claro. Bueno, encima le hace propaganda gratis, porque viste cuando... Bueno, el equipo informativo Rubén Bustamante, Fernando Ochoa, Rodrigo Pagalday y quien les habla, Cintia Medina. Nos vamos, hasta el lunes. Que tengan buen fin de semana, así parece que va a ser. Chau. Chau, hasta luego. Ok, vamos a hacer ahora algo de Serú Girán, un compactito. Por favor, lloren. Brillando como una esclava negra, sonriendo con ganas. Lejos, lejos de casa, no tengo nadie que me acompañe a ver la mañana. Di que me dé la inyección a tiempo antes que se me pudra el corazón, ni caliente estos huesos fríos me...